con el llanto del carnaval. Baila muchacha en mi pena con la copla de este cantar. Baila muchacha en mi pena con la copla de este cantar. Me gusta tu vocera, aromándome de ilusión. Baila la samba machada, perfumándome el corazón. Baila la samba machada, el corazón. No me dejes llorar, alégrame todo el carnaval. Suenan las cajas, cantan los changos, son las bagualas que me hacen llorar. Suenan las cajas, cantan los changos, son las que me hacen llorar. Quiere volar hacia la luna del vino machadito del carnaval. Hacia la luna del vino machadito del carnaval. Qué alegres son tus ojos con la fiesta de tu mirar. Nunca te olvides la copla, soñadora de soñadora del carnaval. No me dejes llorar, alegrame.